Los participantes en el Seminario Nacional de la Ayllatzutra de México por la Independencia y la Paz del Mundo enviaron el día 16 una carta al estimado mariscal Kim Jong-un. La misiva señala en particular: los activistas de renombre y adeptos a la Ayllatzutra de México, de América Latina y el Instituto Internacional de la Ayllatzutra y distintos sectores de personalidades progresistas efectuamos el Seminario Nacional de la Ayllatzutra de México por la Independencia y la Paz del Mundo en la capital de México. Este seminario sirve de motivo significativo en que intercambiamos los textos y experiencias obtenidos en los últimos años en el estudio y la divulgación de la Ayllatzutra para guiar la causa independiente de las masas populares y buscamos el rumbo y medidas científicos y reales por realizar la aspiración y el deseo de la humanidad por el antiimperialismo y la independencia, la paz y la prosperidad que se hacen cada día más fuertes. El éxito del último histórico séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea infunde fuerza y ánimo a los pueblos progresistas del mundo aspirantes a la independencia. La elección de su excelencia estimado Kim Jong-un como presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea da gran alegría y convicción al pueblo coreano, los adeptos a la Ayllatzutra de varios países y los pueblos progresistas del mundo. Por último, la carta desea de todo corazón salud y felicidad al mariscal Kim Jong-un para el cumplimiento de la causa socialista de Corea, la paz del mundo y el desarrollo independiente de la humanidad.